mirando un poco a la ventana. ¿Qué hora es? Es tarde, no me duermo. Me pasas por la mente una y otra vez y trato de darme un poco de valor pensando que me llamarás. Y yo que tan seguro estaba, nunca me preocupé. Debí pensar un poco en ti. Tu nombre lo repito una y otra vez y finjo detenerte hablando a solas a una fotografía. Más que me has hecho, que todo se me viene encima. Cuanto más te pienso, más te quiero. Cuanto más te busco, más te pierdo ahora. Mientras pienso que fue culpa mía, solo queda mi extraña melancolía. Y sigo dando vueltas sin poder dormir. Tu imagen no se aleja. Mil cosas pasan por mi mente. Tal vez no fui yo muy consciente cuando te tuve aquí. De nada vale fingir seguir si tú no estás. Cuanto más te busco, más te pierdo ahora.